1923. Lee de Forest, inventor del fonofilm, rueda la primera película sonora en español. En los 11 minutos de metraje, de Forest consigue por primera vez sincronizar y amplificar la voz de Conchita Piquer. Todo esto sucede 4 años antes de que se estrene la hasta ahora considerada primera película sonora de la historia, El cantante de jazz, de Alan Crossman. En 1926, Crossland ya había incluido música y efectos sonoros en la película Don Juan. Charles Chaplin, el gran cómico del cine mudo, también sucumbió al cine sonoro. En 1940, Chaplin habló por primera vez en una película. Fue en El gran dictador. Sin embargo, 4 años antes, ya se podía escuchar su voz en una canción de tiempo moderno. L'espinage au la bouchon, cigarette de pot de pelo, si rapis pas de l'écho, si le tout la toi.